Producciones Una Tierra presenta la nueva serie de podcast. Vivir fuera de la red en la ciudad. Por Héctor Vladimir. Bienvenido a mi más reciente y más definitivo escrito sobre un vasto tema, vivir fuera de la red en la ciudad. Aquí, a lo largo de 3 libros de varias secciones cada uno, me extenderé sobre varios temas relacionados con el amplio título, Vivir fuera de la red. Ha sido un tema de gran interés para mí, debido a su potencial para ponernos en un curso de prevención y recuperación de los efectos nefastos del cambio climático. Tiene el potencial de corregir muchos de nuestros errores del pasado, detener el abuso y traer justicia a muchos aspectos de nuestra sociedad. Me interesé en el tema en el 2009, durante la gran recesión en los Estados Unidos, y también cuando finalmente acepté la verdad sobre la crueldad de nuestro sistema monetario y sus partidarios individuales, las corporaciones y el gobierno. Y me interesé en este tema después de darme cuenta de cómo varias entidades manipulan nuestras acciones como si fuéramos piezas de un juego de mesa. En resumen, vivir fuera de la red le permite a uno volverse vivo y negarse a jugar un juego en el que fue colocado sin su consentimiento. En el primer libro, introduzco importantes términos y declaraciones definitorias. Allí explico lo que quiero decir con términos como red, intermediarios, diversas energías alternativas o renovables, términos relacionados con el clima, estadísticas, y así como algunas suposiciones y advertencias. Luego, paso a las importantes razones del ¿por qué vivir fuera de la red?, donde se discuten muchas de las ventajas de la misma. Espero convencer o solidificar, en el lector, las razones claras por las que vivir fuera de la red es crítico como una empresa individual. Razones que, seguramente, se extenderán y evolucionarán hasta convertirse en una empresa comunitaria y más. Con suerte, esto pasará más temprano que tarde. Expresaré minuciosamente mis sentimientos y puntos de vista sobre muchos de los que percibo y demuestro que son abusos por parte de la red. Yo, sin reservaciones, les mostraré cómo la red es un sistema que, aunque comenzó con fines nobles, ha decaído a un sistema de abuso, detrimento y daño a la sociedad. Les presentaré cómo esta red fue, en realidad, forzada sobre ustedes y, a menudo, fueron coaccionados para que se unan y permanezcan atados a ella. Después de exponer minuciosamente los males de la red, comenzaré a demostrar las ventajas de dar los pasos drásticos necesarios para salir de ella. Demostraré cómo salir de la red desbloqueará potenciales personales y comunitarios que rara vez se habían considerado. Luego, disiparé las dudas y los temores de salir de la red en nuestra sociedad moderna. En el segundo libro, discutiré las varias barreras para comenzar a salirse de la red y mantenerse fuera de ella, la cual incluye dificultades de costos, tecnologías, conocimiento y oposiciones de su comunidad. En el tercer libro, el leedor se sumergirá en los aspectos técnicos de un estilo de vida fuera de la red o sostenible. Allí, los métodos, las tecnologías y los diseños se discutirán y se presentarán en detalle y visualmente. Estas serán herramientas de empoderamiento para los aspirantes o los actuales vivientes fuera de la red. Con este esfuerzo, es mi esperanza informar y alentar y demostrar los beneficios, la emoción y el poder de vivir fuera de la red. Los beneficios para usted como individuo, para su comunidad y para el planeta. Me gustaría compartir con usted la satisfacción que le brinde la autosostenibilidad, eficiencia creciente, el desarrollo personal y el rápido avance técnico. Finalmente, este estilo de vida trae el poder para deshacer el daño, la injusticia y la esclavitud económica que fue traída por un sistema de avaricia establecido en contra de los pobres. Héctor Vladimir, 12 de agosto de 2023. Georgia, Estados Unidos. Gracias por escuchar este podcast. Asegúrese de presionar el botón de me gusta y también presione suscríbase como una señal de apoyo y para que yo continúe brindando este tipo de contenido a personas como usted. Gracias. Tú, niño de la tierra, escúchame. Tú. Y agarra.